¿Cuántos paquetes o programas de diseño existen? Bueno, hay varios diseños de programas, pero los más conocidos son creados por compañías como Adobe, que puede ser Photoshop, Illustrator, Firefox, InDesign, Flash, etc. Corel, otra empresa, el Corel Suite. Existen otros como Quark Express, muy usado para marquear periódicos y revistas, aunque el InDesign lo está reemplazando. Gimp, Inkscape y por supuesto programas 3D como 3D Max o Maya. Aunque por lo general vas a encontrar que la mayoría trabaja con Photoshop, Illustrator o Corel Draw.